El tercer anuncio tiene que ver con un refuerzo escolar, lo que tiene que ver con recuperación de contenidos e intensificación de la enseñanza debido a lo que ocurrió por motivo de la pandemia. ¿Qué quiere decir este refuerzo escolar para todos los chicos y chicas de todos los niveles? Un refuerzo escolar. ¿Qué quiere decir? Que va a haber clase a contraturno y o los sábados. Presencial. Es decir, sobre la presencialidad, que ya es completa en toda la provincia de Buenos Aires, adicionamos un refuerzo para aquellos que han tenido mayores dificultades, pero también para afianzar contenidos de todos los chicos y chicas de la provincia. ¿Cómo es? Ya lo iniciamos en septiembre y hasta diciembre, y luego en el mes de marzo también. En el mes, perdón, de febrero también. Vamos a tener funcionando las escuelas de manera intensiva para recuperar contenidos, para afianzar las trayectorias educativas, y esto va a ser en algunos casos obligatorio y en otros casos recomendado. Cada una de las escuelas, en cada una de las escuelas se va a comunicar a las familias y a la comunidad cómo va a ser las actividades para cada uno de los chicos, porque esto depende de cada caso en concreto. ¿Cómo se hace esto? Convocamos 30.000 docentes, es una inversión de 2.500 millones de pesos por mes durante estos meses para intensificar la enseñanza, para recuperar contenidos y para que entonces los chicos, chicas, adolescentes puedan tener un mejor tránsito hacia la normalidad educativa.